No sé si se acuerdan de esta música, ¿no? A mí particularmente me encantaba, porque era cuando venía, era la Pantera Rosa, el Inspector, y arrancaba con esta música. Qué lindo, el Inspector. No diga sí, di oui. Bueno, me encantó esta música, ¿eh? Le damos un marco a No diga sí, di oui. En francés hablaba el Inspector Clouseau. Y vamos a presentar a Charles. Carlos Antonio. Buen día, Carlos Antonio, ¿cómo le va? Bueno, buen día, Carlos Daniel. ¿Cómo? Un gusto de saludarlo. Lo mismo digo, lo mismo digo. Hablamos. No, hacía rato, y el nivel de exposición mediática ha cambiado también de su parte. No, y bueno, pero yo no estoy en campaña ahora, los medios periodísticos están centrados ahora en quienes son candidatos. Pero bueno, ustedes todos los días tienen noticias de que seguimos trabajando, sí, haciendo cosas, es decir, todos los días y en cada rincón de Saladillo hay algunas realizaciones y otras, a partir del 26, 27, 28 de octubre seguiremos hasta el día que deje el cargo de intendente municipal, presentando algunas cosas en sociedad, algunas cosas estarán terminadas, otras no. Y bueno, también seguiremos esbozando algunas ideas en lo que hace al futuro de Saladillo. De manera que yo estoy más activo que nunca, diría. Más activo que nunca. Lo que pasa es que ustedes han centrado, me parece, me da la sensación, solamente o gran parte en los candidatos a intendentes municipales, ¿no? Y en los candidatos políticos, es decir, estamos a pocos días, a escasos pocos días de las elecciones generales, en las cuales se eligen distintos niveles de candidatura, presidente de la nación, gobernador de provincia y en el caso de la provincia de Buenos Aires, intendentes municipales. Y acá obviamente en Saladillo se va a elegir a quien me va a reemplazar a mí, que sin duda alguna será el ingeniero José Luis Salomón. Ajá, sin duda alguna, para usted. Mí, yo tengo la certeza, es decir, al día de hoy, siempre se ha dicho que la verdadera encuesta es la de la urna a las 6 de la tarde, pero todo hace avizorar que candidatos y la gente no. La mayoría de los saladillenses fueron a buscar al próximo intendente en el espacio Cambiemos. El 9 de agosto podían votar por el doctor Pablo de Lía, por el ingeniero José Luis Salomón o por mí, y lo hicieron por el ingeniero José Luis Salomón, de manera que el ingeniero José Luis Salomón es el candidato intendente del espacio Cambiemos. Ahí se concentró el 75% del electorado, lo cual implica que va a ser muy difícil. El candidato de Frente para la Victoria sacó un escuálido porcentaje, ¿no es cierto? Lo cual implica que los votantes no tienen por qué decir, quienes me votaron a mí, los van a votar a José Luis Salomón. Con esa suma nomás estamos ganando, el Frente Cambiemos está ganando ampliamente y todo indica que José Luis Salomón será el próximo intendente de Saladillo, quien me sucede a mí frente a la municipalidad de Saladillo. Yo he dicho, en una metáfora futbolística y basquetbolística, gana por goleada, si es automovilística por varias vueltas, y si es turfística por varios cuerpos, ¿no? Ajá. Esta es la percepción que yo tengo y espero no equivocarme. Creo que, bueno, la ciudadanía ya eligió el 9 de agosto. Dos meses después no veo por qué pueda cambiar el voto. Está y bien. Naturalmente el candidato de nuestro espacio ha salido con una serie de propuestas, que a esas propuestas la ciudadanía le ha parecido que son la más razonable. Entonces, bueno, después el 10 de diciembre tendrá la gran tarea de seguir conduciendo los destinos de Saladillo y cumplir con las promesas electorales que ha formulado la ciudadanía. Tratar, digo, vamos a poner el verbo tratar, porque una cosa es la campaña electoral, donde uno dice, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a hacer el otro, y después la realidad condiciona y hay que manejarse en el contexto que uno le toca actuar. Claro, bueno, usted dijo que la gente que lo votó usted lo va a votar a José Luis Salomón, pero así es. ¿Supone en qué porcentaje o todos? Sí, yo creo que todos, puede ser que no sé, pues yo no voy a entrar en el cuarto oscuro con ni con nadie, pero yo supongo que olfato, usted tiene olfato es todo. Si hubiese sido al revés, por eso yo creo que la interna del espacio Cambiemos fue buena, porque potenció el espacio nuestro, el candidato salió fortalecido, y bueno, yo estimo que si hubiese sido al revés, los seguidores de José Luis Salomón, bueno, gran parte de José Luis Salomón no me hubiesen acompañado a mí. Claro. Pero yo lo manifesté antes de las elecciones, antes, durante, y después, en el minuto cero, cuando se conocieron los resultados, estuve impulsando el apoyo. Bueno, usted lo habrá visto, declaraciones. Lo vi relajado, lo vi bien, sí, me sorprendió. Y eso es lo que corresponde, porque yo tengo 46 años de militancia interrumpida en la vida política. Está bien. Y los políticos nos toca ganar y nos toca perder. A mí, en 46 años de vida política, es la primera vez que pierdo una elección. Ajá. Bueno, y eso, ni las elecciones en el Club Estudiantil del Colegio Nacional he perdido. Entonces, ¿yo por qué me tengo que enojar? Yo tengo que ser un agradecido del pueblo de Saladillo que me ha permitido ser intendente municipal por un cuarto de siglo. Claro. Claro. Seis periodos consecutivos, que es una rareza, una de las rarezas de la política. No hay otros intendentes, somos muy pocos los que estamos en ese ranking, ¿no? Y probablemente muy difícil que se vuelva a dar en el futuro por las características que tiene la dinámica política ahora, ¿no? Claro. De manera entonces que yo creo que con mis más y con mis menos he tratado de estar al servicio del pueblo de Saladillo. Esta vez el pueblo ha dicho queremos cambiar de conductor. Bueno, tendrán a partir del 10 de diciembre un nuevo conductor que vendrá con su estilo propio, con su impronta personal, a cometer los desafíos que tiene Saladillo como ciudad. Perfecto. Carlos, me dijo su olfato de qué va a pasar con sus votantes, pero en el espacio Cambiemos habría tres candidatos. ¿Cuál es el olfato suyo de la gente que votó a Pablo Delía? Creo que mayoritariamente, no sé, yo no he escuchado la opinión de Pablo, pero creo que la base votante de Pablo, en su inmensa mayoría, lo vota a José Luis, además porque José Luis reúne el perfil político que ese sector acepta. Ajá. Está muy bien. Aparte, sí, bueno, querían un cambio, en fin. No, estaba, bueno, sí, también todo, si la gente está planteando, yo me planteaba como el cambio permanente, pero la gente a lo mejor quería un cambio de persona, no sé. Claro. ¿Cuál es el cambio? Es decir, todo gobernante que viene tiene que venir para ser mejor y superar lo que está hecho. Sí. Nadie viene para producir un cambio negativo. Bueno. Nadie viene para retroceder. Le hago una lista, si quiere, de los que vinieron e hicieron cambio negativo. Bueno, pero se supone que en este caso va a ser José Luis, que acá viene para mejorar las cosas y solucionar las cosas que nosotros no hemos podido solucionar y plantear otras innovaciones. Le pido dos cositas que usted no pudo solucionar. Uh-huh. ¿Cuáles son, por ejemplo? Dos. No, eso no me hago yo, la autocrítica la haré después. Hay muchas cosas que no se pudieron solucionar, pero hay muchas cosas que se solucionaron. Pero ese rol se lo dejo. Algo le quedó en el tintero, pero en su centenares y decenas de cosas quedaron en el tintero. Pero una. No, yo no le hice ninguna. Una. Ninguna. Es decir, porque para mí yo hice todo el esfuerzo, yo he trabajado en todas las áreas tratando de dar respuesta absolutamente a todo. He tratado de dar respuesta absolutamente a todo lo que está al alcance de un municipio de las características de la nuestra, con los recursos de un municipio de las características de nuestro. He tratado de hacer todo lo posible para posicionar a Saladillo de la mejor manera posible, y creo que así ha ocurrido. Y por supuesto que van quedando cosas sin resolver, y la misión de resolverla es del nuevo gobernante, porque ¿Para qué se propone una un candidato a presidente, un candidato a gobernador o un candidato a intendente? ¿Para qué se propone si no es para hacer lo que está pendiente? Sino que no se presenten. O sea que usted dice que lo tienen que saber ellos, digamos. ¿Eh? Lo tienen que saber ellos. No. Si ellos en la campaña dijeron, ¿usted sabe qué es lo que, dónde pusieron asiento en la campaña? Donde pusieron el acento. No tengo idea porque. Bueno, no importa, pero después ustedes decir, yo les digo, cada candidato sí. puso el acento en determinadas cosas. Está bien. Entonces allá tendrá que resolver. Yo que los candidatos, ahora yo no soy candidato, que los candidatos hablen de su propuesta y digan, bueno, vamos a trabajar. Es decir, ya hablaron el 9 de agosto. Los vecinos tendrán que acordar lo que propusieron cada uno el 9 de agosto. Está bien. Y siguen hablando ahora, entonces también se tiene que decir todo. Es decir, a mí me ganaron con un discurso el 9 de agosto. Está bien. Entonces, ese es lo que tendrán que llevar adelante dentro de la medida de las posibilidades, ¿no?, que tenga cada candidato, ¿no? Está bien. Dos preguntas por mi parte. Mm. También se habla de que usted vuelve en el 2019. Yo no, muy prematuro hablar de cosas. Primero, creo que hay que esperar la elección el 25 de octubre, donde, vuelvo a insistir, va a ser ganador José Luis Salomón. José Luis Salomón había dicho inicialmente que iba a ser un solo mandato. Después me parece bien que dice, bueno, si se lo pedían iba a ser otro mandato. Pues yo creo que en un mandato no se alcanza a sentar en el sillón, hay un montón de cosas para hacer en el pueblo. Así que seguramente José Luis Salomón va a aspirar a otro mandato. Yo seguiré trabajando en política como corresponde. Yo empecé a los 14 años y hay toda una historia mía personal que me avala, que nunca dejé de participar en la vida política de Saladillo. Y a lo que pude tener gravitación con mi madre y con mi menos en la provincia de Buenos Aires, siempre he participado y nunca he dejado de actuar en la vida política, y no voy a dejar de actuar en el futuro mientras Dios me dé salud y consecuentemente vida, de manera entonces que yo voy a seguir haciendo política. Después las circunstancias determinarán desde qué lugar uno participa en la vida política de su pueblo y de su comunidad. Está bien. Otra pregunta que anda dando vueltas, pero yo no la escuché acá, la escuché afuera del partido, que dice que se mueve, que usted le deja mucha gente al próximo intendente, mucha gente nombrada en la municipalidad. ¿Los empleados que tiene hoy? No, como que después, que este año nombró mucha gente. No, pero ¿qué gente nombró este año? No. A ver, yo le digo lo que escuché en una charla de café. Tenemos hace rato, tenemos la misma. Si se van produciendo altas y bajas permanentemente, si se jubila uno, renuncia uno, entra otro para cumplir las necesidades de las distintas áreas. Está bien. El planteo que tenemos medianamente razonable. No ha habido un ingreso, no ingresaron 500 personas, ni 300, ni 200, ¿no es cierto? Más o menos tenemos los mismos empleados que tenemos desde hace un montón de tiempo. No ha habido designación de carácter, no ha habido ni va a haber. Se van designando las personas que necesitamos para cumplir con la prestación de los servicios, para cumplir con el rol que tiene la municipalidad. No sé dónde han sacado eso, de ninguna manera. Está bien, está muy bien. Está bueno que lo desmientan. No, como muchas veces decían, otra cosa que aprovecho para decir el tema de los funcionarios. Hay funcionarios que son de planta permanente. Que venían, algunos, no son de ahí, unos cuantos que antes eran empleados y fueron elevados a la categoría de funcionarios. ¿Será por eso que lo dicen? A lo mejor porque hay algunos que confunden. Entonces, en ese caso, los empleados, cuando entre el nuevo intendente, en este caso Salomón, él va a traer a sus propios, tiene que traer a sus propios colaboradores. Su gabinete, vendría a ser claro, tiene que ser un gabinete total, a mi criterio, totalmente nuevo, porque si era el cambio, tiene que ser totalmente nuevo, salvo que él considere, eso después lo dirá, él lo resuelve el intendente. Es una decisión personal del intendente, formar el nuevo organigrama, cuáles van a ser sus funcionarios, sus colaboradores más inmediatos. pero hay digamos, quienes son hoy funcionarios. Por ejemplo, yo tengo, para así citarle algún ejemplo al pasar, sí, el director de servicio urbano, el señor Rodríguez, sí, ese es planta permanente de la época de Ferro. Ah. Empleado de la época de Ferro. Entonces, ajá, si lo cambia, volverá a trabajar en el lugar que estaba citado. Ah, claro, claro, porque ese empleado está bien, es sí, entendible. El señor Mauricio Delía era chofer, uno de los choferes míos. Sí. Está director de mantenimiento. Pasará a ser chofer de nuevo en el área donde el intendente disponga. Claro, claro. Y así, la señora Soledad Galinde era empleada de la dirección de bromatología, es una buena empleada y mejor funcionaria, ¿no es cierto? Entonces está de director de bromatología. Si el intendente decide poner otro director de bromatología, pasa a ser empleada de la dirección de bromatología, claro. Salvo el ingeniero Martín Paglione. Sí. Era empleado de la municipalidad como ingeniero, salvo que tenga otra oferta laboral en algún otro lugar. Si el intendente resuelve cambiarlo, pasa a ser empleado en la categoría profesional. Y así con Braseco entró, que soy secretario de la pública, como ingeniero electrónico para atender cuestiones vinculadas con su especialidad. Claro. Y bueno, y se fue necesitando, y eso pone de manifiesto que un montón de personas que entraron como empleados fueron elevados a la categoría de funcionarios. Claro, se entiende. Eso es una sí, participación importante. Bueno, el nuevo intendente, bueno, dirá, vendrá con su gente de confianza, con la gente que considere idónea para cada una de las áreas. Eso es lo que yo le puedo decir, porque creo que ahí se ha planteado una discusión y dice, bueno, le deja mucha gente de los funcionarios. No, los funcionarios que están, es decir, si uno es planta permanente, es lógico que se le reserve el cargo. Y claro, hay varios casos de eso, no todos, pero bueno, hay otros, por ejemplo, Osvaldo Catulo no está en planta permanente, Mario Huesa no está en planta permanente, porque eso son funcionarios. Sergio Lartigochea no está en planta permanente, el doctor Salazar no está en planta permanente, el doctor Perel no está en planta permanente, esos se van desde el día a ese, salvo que el intendente se diga, bueno, de esto me quiero quedar con alguno. Está bien. No sé, pero eso va a ser ya una decisión, eso no podemos hablar ahora, eso será después del 10 de diciembre, del 26, donde el intendente electo por el pueblo empiece a armar su nuevo gabinete. O sea, ¿quién es por ejemplo, ahora me estoy acordando, directora de la tercera edad, entró a trabajar en su momento como asistente social en la localidad del Carril, le dije a la señora Beatriz Suárez, yo le elevé a la categoría directora de desarrollo humano en su momento, con retención de cargo, y bueno, a partir del nuevo gobierno, si se produce el desplazamiento, estará como trabajadora social, o salvo que tenga alguna propuesta laboral en otro lugar. Pero bueno, a veces esto demuestra que uno le ha dado cabida a quienes son empleados que han trabajado con el rol de funcionario, ¿no? Está mucho. Muy bien. Bueno, y habría muchos otros ejemplos. Es decir, está claro, está perfecto. Está claro. Carlos, está bueno el mate, ¿no? Sí, estoy tomando un mate, sí, me necesito. Javier, pero tengo que ir a la radio a despedirme, despedirme del cargo de intendente. Porque bueno, voy a dejar, a partir del 10 de diciembre dejo de ser intendente. Pero una cosa que no voy a dejar de ser nunca, don Carlos Daniel Tosca es intendente municipal de Saladillo. No, claro. Así que eso, ¿Cuándo quiere venir? ¿El 9? No, por ahí sí, después te voy a tener que venir igual a hablar de otras cosas, porque yo te quiero hacer política y, bueno, en los medios de difusión para hablar de los distintos temas, podemos hablar, que sea de lo que usted quiera, ¿no? Está muy bien. Pero vamos a venir, pues simplemente ahora estamos, expresándonos, pidiéndole a la ciudadanía, yo estoy apoyando la lista de Cambiemos, que lleva a Mauricio Macri como presidente, Michetti vicepresidente, a la gobernación va María Eugenia Vidal, el correligionario Daniel Salvador, bueno, y en el orden local va el ingeniero José Luis Salomón, y algo muy, pero muy importante que tenemos que señalar y que necesitamos una cantidad de votos muy significativa es para ubicarla a una militante política de Saladillo, a una mujer de quilates y de gran nivel, como es la doctora Alejandra Lorden, para que nos represente en la legislatura provincial. De manera que el apoyo a la lista completa, y naturalmente tenemos que hacer todo el esfuerzo para que Alejandra esté en la legislatura bonaerense, porque bueno, reúne las condiciones necesarias para los desafíos que implica un cargo tan representativo como es ser legislador, ¿no? No claro. Solamente para Saladillo, sino para la séptima sesión electoral. Así que también la estamos acompañando con mucha fuerza y con mucho entusiasmo Alejandra. Muy bien, muy bien. Bueno, Carlos, realmente muchas gracias por este ratito, y sí, seguramente vamos a estar en el momento que estemos más cerquita del 10 de diciembre charlando un poquitito. Sí, sí, además quiero le dejo algunas preguntas para después, para el de qué va a vivir después del 10 de diciembre, a qué se va a dedicar, pero eso lo charlamos después. Sí, después charlamos todo lo que ahora yo que le pido a mí, yo perdí las elecciones del 9 de agosto, designaron otro candidato. A veces pregunta, dice, ¿cómo está Gorosito? Y Gorosito está bien. No es que esté contento y que haya festejado y haya perdido, eso está claro, ¿no? Pero hay una cosa que también es clara. La democracia establece las reglas del juego. A mí desde 1991 a la fecha me presenté 6 veces como candidato a intendente. Las 6 veces obtuve el reconocimiento del pueblo. En esta me presenté, perdí una interna, digamos que las PASO serían internas. Dijeron, hasta aquí llegó Carlos Antonio Gorosito. Y yo no me tengo por qué sentir ni defraudado ni enojado. El pueblo por algo decidió lo que decidió, ¿no es cierto? Y yo soy respetuoso, debo ser respetuoso. Lo que yo quiero decir, soy un agradecido porque que haya sido por un cuarto de siglo intendente municipal de Saladillo, no es poca cosa, y uno se encuentra con muchas puestas de decisión. Mire, el sábado estaba en el teatro y viene un señor que no era de Saladillo, Rocopé, me viene a saludar, dice, no se va un intendente, dice, se va una leyenda, dice. Bueno, entonces yo me siento... Ahí está. Y gente que de Saladillo que se ha ido a vivir a otros lados, dice, bueno, yo antes, dice, cuando estaba acá no veía, dice, el progreso que tiene Saladillo, que es un progreso realmente importante, es un progreso realmente significativo. Así que bueno, tienen una visión. Y bueno, yo me he encontrado con mucha gente que, bueno, algunos nos han votado porque lo ha atendido mal alguien en la municipalidad, entonces ese día cambió el voto y se enojó. Yo estoy muchos años acá, los empleados a veces que esperan, que tienen una esperanza de que el próximo intendente le pueda mejorar las cosas significativamente. Un empleado que a veces, porque acá todo lo que se hace la ligo yo, en definitiva, porque, fíjese, un funcionario decide rotar un empleado porque no está de acuerdo con su funcionamiento. ¿Quién la liga? El intendente. No la liga el funcionario. Claro. No, ni siquiera, porque a veces se quieren apoltronar. Y cuando uno no puede satisfacer una determinada demanda, sí, la gente con quien se enoja con el intendente. Claro. Entonces, yo, el caso de una señora que decía, dice, yo fui un día a la municipalidad, me entendieron mal, y entonces decidí votar en contra. Ajá. Y bueno, y era una señora preparada, qué sé yo, bueno, después, bueno, en ese momento, esa bronca que ella tuvo, porque la tenía mal no sé quién, bueno, votó en contra, y así ocurre en todos los tiempos. Ocurre, yo tengo muchas anécdotas, no solamente con relación a mí, sino con relación a otros intendentes. Bueno, sí, hay siempre una serie de circunstancias por las cuales la gente vota a favor o vota en contra. La gente decidió ya el 9 de agosto, y entonces yo lo que corresponde es trabajar por el candidato que ganó y hacer la situación. Entonces yo digo, podré haber perdido una elección, pero no he perdido mi conducta política, no he perdido mi moral política, por eso apoyo al candidato que ganó, y lo apoyo activamente. Yo siempre digo, bueno, yo he apoyado desde la hora cero, cuando se conoció el resultado, he apoyado. Y y una prueba de esto, yo estoy hablando para que la gente, a través de los medios de difusión, si bien ya está escrito, está dicho, está pensado, está opinado, sigo insistiendo una vez más a través de esta recorrida relámpago que estoy haciendo por los medios de difusión antes de las elecciones del domingo 25, que acompañen a José Luis Salomón, que acompañen a Alejandra Lordén como diputada provincial, y que acompañen María Eugenia, Daniel Salvador y a Mauricio a María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal, sí, María Eugenia Vidal a la gobernación, y Mauricio y Gabriela Michetti a la presidencia de la nación. Porque Mauricio Macri, sí. Esa es la lista que nosotros, bueno, que yo digo, obviamente, hizo una radio de alcance regional. Le deseo mucho éxito a mi amigo Alejandro Celillo en General Alvear. Es una cosa que decir los votantes General Alvear, y a mi amigo Martín Torres, 25 de mayo. Ahí está, mandadísimo. Carlos, gracias, lo veo bien. Hasta cualquier momento, Carlos Daniel, y ya nos encontraremos, ¿eh? Seguro. Con la marula. Lo esperamos. Hasta luego. Chau, chau. Ahí estábamos con Carlos Antonio Gorosito en esta mañana en vivo de la 106. Nos vamos a un poquito de humor a esta hora de la mañana. Acordate que tenemos el regalo de Tío Lucas, para compartir con...